Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Como todos los jueves, para tratar interesantes temas de actualidad y del final de los tiempos. En esta oportunidad, antes de partir, tenemos siempre con nosotros la visión, en esta oportunidad del panorama nacional, de María Cecilia Bartolín, que está con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes otra vez, hoy jueves. Y quisiera conversar un poquitito de un tema. Les voy a leer unos párrafos de un artículo que leí del periodista Edison Ortiz en El Mostrador, que tiene que ver con la debacle que tenemos hoy a nivel político e institucional en este país. Hay que hacer un cambio radical. En este país, radical, pero radical completo, porque tenemos instituciones que no funcionan, todas, estoy hablando absolutamente de todas ellas, y hay una política que sigue cometiendo exactamente los mismos errores que antaño. Requerimos reinstitucionalizar la política, dotarla de mayor vigorosidad y significancia en nuestras vidas, donde los ciudadanos puedan evidenciar que su voto es trascendente y tiene consecuencias en su cotidianidad. Pero nuestra crisis estructural también se supera con colectividades viejas y nuevas, que, más allá de sus discursos rimbombantes y a veces eufóricos, explicitan medidas no solo económicas, ambientales, de género o de derechos sociales, sino que también se hagan cargo de que la actividad política y los partidos en los que participan requieren urgentemente una reforma profunda. Si no, el próximo, la próxima presidente o presidenta corre el serio riesgo de ser una golondrina que no haga verano. Esos partidos frescos de centro izquierda, con miles de militantes y organizaciones activas, con mucho debate típico de fines de los 80, fueron, a lo largo de la transición, burocratizándose y oligarquizándose, en un fenómeno que ha sido descrito por diversos científicos. Se llegó a tal punto que durante la administración Bachelet I, dichas agrupaciones eran, en la práctica, sus presidentes, que se reunían cada semana con el gobierno y cuyos críticos comenzamos a llamar la Junta por lo autocrático del proceso de toma de decisión. Camilo Escalona y el PS fueron su emblema y su estandarte. Un partido fragmentado hasta la saciedad desde el golpe en adelante recuerda que por allá, por 1985-1986, son más de una veintena de facciones reales e imaginarias las que se disputan el timbre de Allende, pero a cuyos dirigentes el triunfo presidencial de 1989 los convenció para firmar su unidad casi al final de diciembre de ese año, pues el regreso a responsabilidades gubernamentales, junto con ello la repartija de cargos de individuos que estuvieron al margen de cualquier prebenda fiscal, permitía disipar cualquier discrepancia teórica sobre lo conveniente o no del acuerdo. El PS, al igual que el Partido Demócrata Cristiano, el naciente y sorprendente PPD, así como las dos nuevas agrupaciones de derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que reemplazaban al antiguo Partido Nacional, que había cumplido su ciclo histórico, ofrecía a inicios de los 90 mucho debate interno, con presencia nacional y mucha representación social y sindical, que fue mutando a una organización burocratizada que vive en función de los cargos del gobierno. De este modo, se culminó con un partido y una coalición en Bachelet II, configurando una nueva burguesía fiscal, a la que le encanta vivir a costa del presupuesto estatal y cuyos gestores los está viviendo hoy con un ex vicepresidente formalizado, preso y comprobables vínculos con el narcotráfico, y una candidata que ni siquiera alcanzó los votos de los militantes inscritos teniendo como fondo una dirigencia a la que solo le interesa administrar lo que va quedando mientras continúa girando a costa de su historia. De este fenómeno no han estado exentas las colectividades del duopolio a uno y otro lado. Más que renovación, sus viejas dirigencias se dedicaron a cooptar líderes nuevos, pero que quedaron sometidos a la lógica de la transición de la política en la medida de lo posible y no se atrevieron a romper con el status quo, cuya expresión gráfica fue la política de los acuerdos, que cansó a millones de chilenos que veían como siempre al final las políticas públicas seguían bajo la ley del embudo, el cono ancho para los empresarios y el menor para la gente. Los hechos del 2013 al 2014 ponen en evidencia la cooptación casi total del sistema político por parte del gran empresariado, cuyo ícono es Sokimich, y el financiamiento transversal, y luego el actuar del Servicio de Impuestos Internos y del Fiscal Nacional y parte del Ministerio Público, nos convencen de que estamos atrapados y sin salida. Eso hizo posible la irrupción de nuevos liderazgos políticos, muchos de ellos provenientes primero del mundo estudiantil, luego del social y por último de la propia calle a partir del 18 de octubre. Nacieron colectividades nuevas como Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, entre las primeras que alcanzaron renombre nacional, hasta luego fragmentarse y multiplicarse en un sinnúmero de agrupaciones a lo que Livio Pérez, a inicios de los 90, llamó en página abierta los partidos taxi, pues en el coche caben todos sus dirigentes y militantes. Requerimos reinstitucionalizar la política, dotarla de mayor vigorosidad y significancia en nuestras vidas, donde los ciudadanos puedan evidenciar que su voto es trascendente y tiene consecuencias en su cotidianeidad. Si uno revisa los programas de todos y todas las y los candidatos a la moneda de este mundo, no se observa ninguna referencia relevante a cómo mejorarán la calidad de vida, la calidad de sus propios colectivos políticos, el reclutamiento y preparación de sus militantes que luego ocuparán cargos en el Estado y que hasta ahora, transversalmente, dejan mucho que desear. Tampoco si habrá una profunda reforma al CERVEL, que no solo termina con el cuoteo en su composición, sino que además le coloque dientes a un león que no los tiene, para ponerle atajo a la proliferación de candidatos independientes a todo nivel, símbolo del triunfo neoliberal y que no solo complica a los votantes, sino que a estas alturas, dada la evidencia observada, se ha transformado también, para algunos y algunas, en una forma de ganarse la vida, donde urge a rebajar a la mitad el aporte privado y también público a las campañas. Tampoco señalan cómo mejorarán la calidad de sus propias colectividades llenas de escándalos, donde muchas veces esos aspirantes presidenciales o miran para el lado o cuando no, defienden lo indefendible. Ni hablar de la lista del pueblo, revelada hoy como más de lo mismo. Nuestra crisis estructural también se supera con colectividades viejas y nuevas, que más allá de sus discursos rimbombantes, expliciten medidas no solo económicas, ambientales, de género o de derechos sociales, sino que también se hagan cargo de que la actividad política y los partidos en los que participan requieren urgentemente una reforma profunda. Si no, el próximo presidente o presidenta corre el riesgo de ser una golondrina que no haga verano. Eso lamentablemente es una realidad, y aquí habla de algunas instituciones, y yo quiero ir más allá. Estamos hablando también del INDH, que está cooptado por la política y por el presidente, literalmente. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de la policía, de la PDI, de los militares, estamos hablando de todas las instituciones en este país necesitan urgentemente una reformación profunda desde su base, Y también nosotros como ciudadanos necesitamos una reformulación, un pensamiento distinto, darnos cuenta de que todos nosotros cuando salimos a protestar por cualquier cosa, por ya sea salud, educación, vivienda, por los derechos humanos, estamos haciendo política y el pueblo hace política, no solamente los políticos. Y tenemos que ser conscientes de que si no salimos a hacer esa política y a presionar para que se hagan estos cambios de fondo, no tendremos, si no hay cambios profundos, por ejemplo, en el tema de la Convención Constituyente, si no hay cambios profundos es porque nosotros no fuimos capaces de apoyar y de acompañar a este proceso y no dejarlos solos, porque esos cambios nos van a beneficiar también a todos nosotros y nos incumbe a todos nosotros como ciudadanos de esta República. Buenas tardes. Bueno, queridos auditores, ahí teníamos el comentario muy interesante, muy profundo, diría yo, de María Cecilia Bartolini. Vamos entonces con algunas cosas que estábamos conversando. La semana pasada estábamos hablando de esto de por qué los globalistas y los gobiernos están tan desesperados por una tasa de vacunación del 100%. Y eso lo dejamos a medio. Creo que es importante terminarlo, es muy poco lo que nos queda, pero es buena hacerse esa pregunta. Debemos hacernos la pregunta nuevamente, ¿por qué el implacable gobierno mundial, cierto, impulsa la saturación total de las vacunas? Cuando al principio nos dijeron que con el 70% de vacunación se producía la inmunidad de rebaño. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y ahora nos están obligando al 100% de la vacunación. Solo podemos postular teorías basadas en la evidencia disponible, pero parece que la mayoría de nosotros está claro que las vacunas no tienen que ver con la salud pública ni con salvar vidas. Obviamente se trata de otra cosa. Como han advertido numerosos expertos en virología y vacunas durante el año pasado, existe un gran riesgo de efectos secundarios nocivos para la salud cuando se trata de la tecnología ARN mensajero. Incluso uno de los creadores de la vacuna ARN mensajero ha sugerido que existen peligros en la implementación de estos cócteles de manipulación genética sin más pruebas. Cabe destacar las preocupaciones sobre los trastornos de más largo plazo, como los trastornos autoinmunitarios y de la infertilidad. Los principales medios de comunicación y los globalistas argumentarán que no hay evidencia, digamos, de que las vacunas con ARN mensajero causen efectos secundarios mortales o infertilidad. Yo diría que no hay evidencia que estén a salvo. La mayoría de las vacunas se prueban en el transcurso de 10 a 15 años antes de ser lanzada al público para su uso. Las vacunas COVID se lanzaron al público en unos meses. Entonces, ¿pero qué pasa si las élites saben exactamente cuáles serán los efectos secundarios? ¿Qué pasa si las vacunas son una parte fundamental de su gran reinicio, que no es otra cosa que la instauración de un nuevo orden mundial? La cuestión de la infertilidad en particular es la que más fuego está provocando en el mercado. Yo señalaría una narrativa particularmente insidiosa que está implementando en los medios de comunicación. Cada vez que la gente cuestiona la posibilidad de esterilidad causada por las vacunas, los burócratas y las cabezas parlantes de los medios van al ataque y luego dicen: no hay evidencia que las vacunas causen infertilidad, pero el COVID-19 sí podría causarla. Discurso del gobernador de Arkansas, donde él y su lacayo médico casi fueron expulsados del podio por una audiencia enojada por vender la misma propaganda. Lo que creemos es que se está preparando el escenario para un evento de infertilidad masivo y se culpará al COVID en vez de las vacunas. Es por eso que el establecimiento necesita una tasa de vacunación al 100%. Las personas no vacunadas constituirían una prueba de su delito. Permítame explicar. Mi preocupación es que la agenda de reinicio de Klaus Schwab es imposible de hacer cumplir de manera permanente a menos que la población humana se reduzca considerablemente en un corto periodo de tiempo, una generación o dos. Los globalistas hablan constantemente sobre el control y la reducción de la población. Las élites como Bill Gates son famosas por ello. ¿Qué pasa si, como han sugerido muchos expertos, los efectos secundarios de la vacuna quedan en esta condición de una población en disminución? Y si están destinados a hacerlo, no lo sabremos con certeza hasta dentro de un par de años, al menos, ya que los trastornos autoinmunitarios y la infertilidad tardan en hacerse visibles en una población. El plazo medio para diagnosticar realmente un trastorno autoinmune es de 4,5 años. La infertilidad puede tardar 6 meses a un año en diagnosticarse. Si una gran población de millones de personas permanece sin vacunar después de los próximos 2 años, entonces representarán un grupo de control inconsiderablemente considerable e innegable. Tienen que obligarnos a vacunarnos a todos para que no haya un grupo de control. Por lo tanto, ninguna prueba de lo que han hecho. Simplemente podrían culpar de los trastornos de salud masivos al propio COVID o algún otro falso culpable. Si las vacunas son un falso caballo de Troya que causa enfermedad generalizada o infertilidad y los globalistas son atrapados porque existe un grupo de control, entonces significará una rebelión absoluta, junto con cuerdas y farolas para ellos, y su gran reinicio se derrumbará. Sin duda, esto podría suceder de todos modos, los pasaportes de vacuna son la línea en la arena para la mayoría de las personas. Incluso estamos viendo extensas protestas y disturbios en lugares como Italia, Francia, Reino Unido y Australia por el draconiano esquema de pasaportes de movilidad. Estados Unidos, sin embargo, es donde tendrá lugar la pelea más grande, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ahí la gente está armada. Los globalistas han puesto en marcha un juego final. Podría ser un juego final para nosotros, pero también podría ser un juego final para ellos. Están en una línea de tiempo estricta. Deben obtener tasas de vacunación cercanas al 100% en los próximos años o antes. Deben obtener sus pasaportes de vacunas en los próximos años. Y deben inculcar condiciones de bloqueo permanente a corto plazo para sofocar la creciente disidencia. Ahora estamos en una especie de carrera en la que los globalistas deben implementar su agenda lo más rápido posible, mientras que nosotros debemos resistir y contenerlos hasta que la verdad sea obvia para las masas. La verdad es que los cierres, los mandatos y las vacunas nunca tuvieron que ver con la seguridad y siempre con el control, desde el control social hasta el control de la población. Bueno, ese es un tema muy interesante que teníamos que comentarles porque creemos que es de mucha importancia. Ahora vamos a seguir con nuestra temática, pero antes de eso, tenemos un audio interesante. No sé si esperamos el audio. Mientras contestamos la pregunta que parece que llegó del público, ahí llegó el audio. Ya. ¿Vamos con el audio si es posible? ¿O esperamos un poco? Solamente por un minuto. Pregunta de parte de Florentino. Oiga, ¿y los talibanes? ¿Cuál es el objetivo de los talibanes? ¿Por qué hacen tanto daño los talibanes, estimado? ¿O a alguien le importa a Dios, esa pobre gente? A ver, nosotros no defendemos a los talibanes. Pero ellos son la resistencia a un gobierno imperial que han tenido durante más de 20 años. Estados Unidos les ha estado pisando, lo está pisando, y los ha mantenido en la pobreza, les ha sacado todas sus riquezas, y bueno, ellos son resisten, aunque de manera violenta. No somos partidarios de la violencia, pero creo que son más violentos quienes los invadieron. durante 20 años mataron muchos inocentes, 200.000, según el número más benevolente que han sacado la estadística de muertes en estos 20 años de inocentes, sin contar con las personas que estaban armadas, solamente inocentes. Yo no sé si los talibanes hayan matado la décima parte de esa cantidad de inocentes. No lo creo, sinceramente. De todas maneras, no los defendemos, pero ellos hacen la resistencia. Hay grupos más extremos siempre en la resistencia. Ellos están resistiendo a la invasión. Y finalmente ganaron y echaron al imperio norteamericano con todos los países de la OTAN. Lo hicieron hacer el ridículo. Quedaron llenos de cosas de ellos, incluso armamentos de ellos, porque salieron con la cola entre las piernas. Eso es los talibanes. Ahora son primitivos, rudimentarios, son tremendamente machistas al extremo, ya que la mujer prácticamente es menos que una mascota, y en ese sentido, claro, no estamos de acuerdo con ella. Y eso diría yo que es lo peor que tienen los talibanes, el trato que tienen hacia las mujeres. Pero el resto es un sistema de resistencia un poco violento, sin lugar a dudas. Pero como les digo, yo insisto, no han hecho tanto daño, ni la décima parte del daño que hicieron sus invasores. Eso es lo que le puedo contestar, querido. ¿Vamos con el audio? ¿Cuáles son las señales del acercamiento del planeta 7X? Según Gill, las primeras señales están relacionadas con el clima. A medida que el planeta 7X se acerque al sistema solar, se observarán cambios abruptos y extremos en los patrones climáticos y geofísicos, no solo de la Tierra, sino también en otros planetas. Se observará actividad sísmica y volcánica elevada, estaciones extremas, sequías prolongadas, inundaciones catastróficas, tormentas y huracanes cada vez más fuertes, entre otras anomalías climáticas sin precedentes. Pero además, podrían verse cambios geofísicos, como la inversión de los polos magnéticos, la inclinación del planeta, la desaceleración de la rotación de la Tierra, entre otros fenómenos. Casualmente, en la actualidad ya estamos experimentando muchas de estas señales. Broussard no está de acuerdo con la teoría del cambio climático ni el calentamiento global a causa del dióxido de carbono, sino que estos responden a otros factores externos provenientes de afuera en el espacio. El aumento de los avistamientos de meteoritos y el descubrimiento de nuevos asteroides y cometas interestelares no detectados previamente son un claro indicador de que algo se aproxima y está arrastrando todos estos objetos hacia nuestro sistema solar. ¿Cuándo sería el tiempo estimado de la próxima llegada del planeta 7X y qué efectos tendrá sobre el planeta Tierra? El tiempo de llegada del planeta 7X es uno de los aspectos más delicados, dado que solo se tienen estimados y no fechas exactas. Gill remarca que hasta que no haya un avistamiento previo del objeto, no puede afirmarse nada aún. Gill ya había sido criticado antes por apuntar determinados años como la posible llegada. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentir esto, afirmando que él jamás dijo que tal fecha o año el objeto llegaría de forma inminente. De acuerdo a sus investigaciones, simplemente trazó un estimado o un posible intervalo de tiempo de llegada de 7X, que va desde el año 2013 al 2023. Esto depende de ciertos eventos previos que tienen que suceder. Por ejemplo, de acuerdo a la interpretación bíblica de Revelación 12, en el Apocalipsis de Juan, el gran dragón rojo vendrá cuando ocurra una determinada conjunción planetaria. El 23 de septiembre del año 2017 fue una fecha muy especial, dado que ocurrió la conjunción planetaria que se menciona en Revelación 12. Muchos pensaron que sería la fecha de llegada del gran dragón rojo, pero nada fuera de lo normal aconteció en el mundo. Aunque hubo un detalle, Broussard afirmó que el 23 de septiembre de 2017, la luna no se encontraba exactamente bajo los pies de Virgo, como menciona Revelación 12. No obstante, el 2021 ocurrirá nuevamente esta especial conjunción y esta vez será exactamente como se describe en Revelación. Si bien la conjunción planetaria es una señal muy importante, no es del todo definitiva para que la profecía del dragón rojo vaya a cumplirse, ya que es primordial que otros eventos importantes tanto a nivel social, político, como a nivel geofísico sucedan. Gill toma muy en cuenta los sellos bíblicos como punto de referencia, y algunos de ellos ya se han cumplido. A nivel geopolítico, las profecías indican que habrá una posible tercera contienda mundial, seguida de un tratado de paz de las principales naciones. Según Gill, el planeta 7X tendría que llegar en medio de esta guerra, pero además en medio de una sequía y una hambruna severa que afecte al mundo entero. De cierta forma, es un panorama que se adapta a lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay ciertos indicadores a tomar en cuenta y son prueba suficiente de que algo realmente se acerca al planeta. Aumento exponencial del avistamiento de objetos espaciales como meteoritos, cometas y asteroides sin previo aviso. Cambio repentino y severo de los patrones climáticos a nivel global. Aumento de la actividad sísmica y volcánica en el planeta. Desaceleración de las corrientes oceánicas o marinas. Anomalías en el campo magnético de la Tierra. Deceso masivo de animales, comportamiento extraño de la vida silvestre, entre otros. Gill sostiene que el 2021 es el año que mejor se adapta tanto a las profecías bíblicas como el de otros textos. Sin embargo, todo depende de un avistamiento previo del objeto. De momento, esto es solo un estimado, remarca Gill. Si el planeta 7X es detectado, habrá un aviso de los gobiernos 40 días antes de que sea visible, y también es posible que corten el internet a nivel global. Da la casualidad que desde hace varios años, la élite ha estado construyendo búnkers y túneles subterráneos y mudándose a lugares específicos como Nueva Zelanda. La pregunta es, ¿qué tipo de evento saben ellos que va a pasar? Es lógico que ellos jamás dirán algo al respecto y tratarán de mantenerlo oculto al público. Gill también habla del conocimiento que tienen las gobernaciones en las esferas más altas del poder global y cómo han estado preparándose por décadas. También menciona que ya en 1983, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya contaba con una tecnología avanzada capaz de ocultar o bloquear objetos del espacio a través de unos satélites que emitían láseres. Es muy posible que esa tecnología se esté usando en la actualidad para ocultar algo que no quieren que se observe. Bueno, ahí teníamos el audio. Es una confirmación de las cosas que hemos venido conversando. Nadie puede mentir a fecha, pero sí hay señales categóricas que se mencionan ahí. Y son las mismas señales que hemos estado mencionando siempre. Ahora, ¿por qué en un mundo donde la gente solo quiere y piensa salir de la pandemia y hablamos del final de los tiempos? Fíjese que ahora vamos a entrar a fase 4 y la gente se va a volver loca y dicen que después del 2 de septiembre el toque de queda va a quedar hasta las 12. Va a empezar a las 12, entonces la gente se va a salir. Y eso es lo único que le preocupa a la gente. Primero, porque es la verdad que a poco tenemos que ir asimilando. De lo contrario, no seremos capaces de afrontar lo que viene. Y segundo, para ir rompiendo nuestra programación mental que todos tenemos, producto de años de trabajo con nosotros, con todos los medios que ellos tienen a su alcance. Nos dan un poco de libertad y parece que nos volvemos locos. Solo pensamos en salir, porque hemos estado encerrados hace rato. Nadie o muy pocos ven más allá. Solo vemos el fin de la pandemia y un poco de libertad. Esto es una muestra más de que nuestras mentes están manipuladas. y condicionada. ¿Cómo es posible que, independientemente de creer o no, de ser creyentes o no, no seamos capaces de pensar que algo pasa con la naturaleza, por la causa que ustedes quieran? Que algo pasa con los seres humanos. Cada día hay más y más maldad, que cada día hay más y más corrupción, que cada día hay más engaño y mentiras en todo el mundo. ¿Cómo no nos damos cuenta del futuro incierto que va a ir para nosotros, nuestros hijos y nietos? Sin embargo, solo pensamos en un poco de libertad. Somos como los perritos amarrados o enjaulados que solo añoran salir. ¿Cuál es nuestra capacidad de reflexión, de visualización del futuro? Alguien puede decir, no podemos hacer nada. Seguro dirán eso. Pero podemos tomar conciencia en un momento decisivo de nuestra vida, donde tenemos que hacer una elección, la más importante de nuestra vida, con toda seguridad. Y una cosa estoy seguro, si no tomamos conciencia, no haremos la elección. ¿Qué posible explicación tiene nuestro lamentable comportamiento y sus desastrosas consecuencias? Cuando todavía existía la noción del libre albedrío, un residuo tan feudal como el habeas corpus o los buenos modales. Ya no podemos desafiar nuestro destino ni con suerte ni con trabajo, lo podemos cambiar. Son grilletes que están fraguados en nuestra mente. Y es lo que nos pasa a todos. ¿Será que nuestras pequeñas y anticuadas mentes ya no pueden con el incesante bombardeo de información superflua a la que estamos siendo sometidos, a la cual nos sometemos, a la cual se nos está sometiendo, a la cual ya somos adictos? Las mentes ya no pueden. No pueden con toda la basura acumulada. El trabajo debería ennoblecer al hombre. Destruye casi siempre su alma alienada. ¿Quién hoy día puede ejercer un trabajo que se remunera como se debería debido y que sea a la vez útil o por lo menos ni dañino ni extenuante y fijo? ¿Quién no tiene miedo de protestar? ¿Quién entre nosotros hace un trabajo que le guste y le llena? Todos queremos tener una vivienda en propiedad. Hipotecamos nuestra juventud para luego inmovilizar nuestra vejez. Bonitos son el estudio, la cultura y el conocimiento. Se reducen a la memorización estéril de lo que ya existe en internet y en los libros de referencia para presentar oposiciones y a unas universidades que son cualquier cosa menos universal. Las religiones nos aportan consuelo y nos inculcan obediencia y resignación desde la infancia. Todas las religiones predican amor y paz y fomentan la intolerancia y el odio. La publicidad es el motor del comercio y de la prosperidad, el salsa. Desvergonzadamente, la obsolescencia planificada despierta el anhelo compulsivo de pacotilla innecesaria. Seduce y engaña sistemáticamente a sus adictos, sin que ella no sabíamos qué comprar. La libertad democrática nos deja la libertad de escoger. Es increíble eso, ¿eh? Sin la publicidad no sabíamos qué comprar. O sea, cuando usted va a comprar un producto por primera vez, dice, este producto no lo conozco. Pero este sí, porque me lo mostraron en televisión, o me lo mostraron preparando, ¿te das cuenta? Y tampoco lo conoce, pero sin embargo lo vio en la televisión. Entonces, la libertad democrática nos deja la libertad de escoger. La libertad laboral nos deja la libertad de ser despedidos libremente. Ahora, de acuerdo a lo que dice nuestro amigo George Orwell, la globalización que nos interconecta nos atomiza, se nos categoriza por colectivos y la solidaridad se desvanece. Disfrutamos de todas las ventajas de la vida urbana, pero la fealdad de las ciudades sigue siendo el criterio de su ética. Más altos los edificios, más baja la moralidad. Tres industrias dominan los mercados: la venta de armas, el narcotráfico y la industria farmacéutica, donde están ahí las vacunas. Ecología, energías alternativas limpias, contaminación, radioactividad, mareas negras, redes sociales, aislamiento narcisista, juguetes electrónicos, individualismo. Las virtudes educativas del deporte son el respeto y el juego limpio, nacionalismo, regionalismo, violencia, racismo, atletas dopados, carne de cañón, competitividad, lucro, el capitalismo de una cáscara en una cáscara de nuez. Todo esto no sería tan grave y podríamos ver todo claro que en todo momento no fuera por las trabas, los grilletes cerebrales que nos impiden actuar y apenas proseguir mucho rato una línea de pensamiento. Cada día hay más fuentes de información, televisión, radio, cine, móviles, internet, Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Nos acostumbramos a chispazos de información. Nadie profundiza. Y más artefactos de lite con tal coltán para recibirlo. Nadie tiene tiempo para ver, ni mucho menos asimilar. Todo aquello es demasiado. Las mentes se cansan. No logran eliminar las toxinas. Buscan soluciones fáciles. Fáciles entonces son de manipular. ¿Cómo se puede pensar ni mucho menos revelarse si la mente de uno se comporta como un caleidoscopio? O sea, está pensando estas cosas, pero nada completo, digamos. Hay una sobrecarga de información, no queremos perdernos nada, porque nos bombardean la información de todas partes. Hacemos multitracking, bajamos muchos programas a la vez sin terminar de aplicar ninguno. Cazamos una multitud de liebres sin poder coger ninguno. Padecemos una sobreestimulación que causa insatisfacción, sentido de impotencia, ineficacia y, según se dice, estrés hormonal. Nos tienen que recetar sedantes y antidepresivos. El intervalo o periodo de atención humano, que se llama IH, es la capacidad o no de mantener la concentración. En el corto plazo, el intervalo es de unos 8 segundos. El IH sostenido puede llegar a unos 2 minutos seguidos. El estrés, el ruido, el cansancio y el hambre merman el IAH. Los internautas, cuando surfean, tienen un intervalo de un minuto por página web. No es sorprendente entonces que nadie puede pensar con claridad y coherencia, y encima nuestras memorias se dedican a eliminar lo que no les parece útil. Lo que les prestaría devolverle su sentido a las palabras y a las palabras su significado. Aquí hay un ejemplo de control mental. Cuando yo era pequeño no me gustaban los circos, me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un tamaño, un peso y una fuerza descomunal. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera y apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la madera era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciendo evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era niño yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no huía porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque es pobre. Cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco el elefante del circo, vamos por el mundo atados a ciertas estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos, hacemos montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos dispusimos a nosotros mismos. Y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Tu única manera de saber si puedes es intentarlo, de nuevo poniendo en ello todo tu corazón. Todo tu corazón. Este es un relato que saqué, que está en primera persona. No es que sea yo mi experiencia personal, sino que está en primera persona, por eso lo leí así, tal como estaba escrito, que lo encontré tremendamente interesante porque nos grafica de una manera tremenda y brutal lo que es el control mental que nosotros estamos sufriendo. Bueno, seguimos entonces. Tengo aquí un interesantísimo relato que habla del caso de los migrantes, un muy breve relato de una periodista que habla de un relato en relación a los migrantes que en el Mediterráneo, que es una casa total, para que vean los niveles que llegamos nosotros los seres humanos. Sufrimientos que padecen los migrantes cuando, huyendo de múltiples circunstancias nefastas que confabulan contra sus vidas, osan desafiar al mar, abordando precarias embarcaciones o botes inflables, superadas en capacidad y sobre las cuales quedan literalmente a la deriva, nada menos que buscando la libertad o nuevos horizontes junto a seres queridos, recién nacidos y niños entre ellos. A la deriva en el inmenso mar, en busca de mejores oportunidades para vivir. A la deriva y expuestos cruelmente a perecer ahogados o por inanición, y en la gran mayoría de los casos sin poder lograr el objetivo natural de la migración forzada, sin perjuicio de que las tierras alcanzadas se intensifiquen los padecimientos, sea por trabas legales, sea por mezquindades estatales, o sencillamente porque todas las puertas les serán cerradas en el rostro, dándoles solo una opción, salvo excepciones que son cíclicas y escasas, y al ser deportados a su lugar de origen, que es algo así como regresarlos a la muerte o al más inaudito olvido. En las últimas horas, la periodista María Trastevere tuvo la sensibilidad y el coraje de escribir y nos relata un caso, el de un bote inflable que partió de una región cercana a El Alayún, en el Sahara Occidental, con 54 personas a bordo, que navegó 2 semanas, 13 noches, con sus 14 días a la deriva, antes de llegar a una playa de Mauritania, con la terrible merma de 47 vidas, es decir, solo con 7 sobrevivientes. Y también nos relata que uno de ellos dijo que a bordo se morían poco a poco, primero los niños y luego las mujeres. Pero también desde un centro de detención de Mauritania que fueron muriendo de sed y de hambre a medida que pasaban los días, a pesar de la ayuda de algunos pescadores marroquíes que se les cruzaban en sus barcas y que les alcanzaban 2 o 3 botellas de agua para ser distribuidas entre los 54 pasajeros. Según el relato de Traspaderne, las penurias en la navegación del bote Zodiac, que había partido con 54 tripulantes, alcanzaron alto nivel de dramatismo desde el momento mismo en que todos ellos, oriundos de Guinea, Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, la abordaron el pasado día 3 de agosto. Una embarcación construida por una tripulación reducida, no 54 personas, sino apta para un recorrido en mar abierto de solo 125 kilómetros, vale decir como máximo, hasta la isla Fuerteventura en Canarias. A Elena, un sobreviviente, le ha dicho que ya al día y medio de partir se quedaron sin combustible, que no se encontraban lejos de la costa y que se fueron cruzando con pescadores que habían optado por el silencio, es decir, por no comunicar a las autoridades de la presencia de la embarcación. ¿Por qué? ¿Por qué el silencio? Por miedo. De consecuencia, esto hace pensar a Elena que la Zodiac continuó su rumbo hacia el sur a merced del mar y que pronto, con el correr de las horas, la tripulación comenzó a sufrir las severas consecuencias de la falta de agua y de comida. El sobreviviente que consigna sobre la navegación ha dicho a Elena, poco a poco iban muriendo personas. Primero los niños, había 3, y luego las mujeres. De las 10 que viajaban en el bote, solo una sobrevivió. La gente se quedaba solo como dormía y moría, otros se tiraban al mar. Es el crudo relato del sobreviviente, testigo bien de este drama estremecedor por donde se lo mira. Finalmente recordó que 13 días después, a merced de las corrientes marítimas, la Zodiac finalmente llegó a una playa de Mauritania, allí mismo, en medio de esa feliz circunstancia, otras tres personas hallaron la muerte. Y los que llegan a las costas, ¿qué les significó? Heroicamente sortear aguas que son símbolo de muerte y deber seguir raciando en tierra firme para sortear maldades humanas que se imponen a través de ordenanzas y medidas disciplinarias para los migrantes, como ser la deportación inmediata. Quienes hacen parte de una ONG en Mauritania vocean estridentemente el rostro de las autoridades que se apliquen medidas humanitarias para con los náufragos de esas embarcaciones y que bajo ningún motivo sean sometidos cruelmente a procedimientos de expulsión porque están literalmente destrozados. Estos activistas que están en la primera línea de esa noble y valerosa y arriesgada tarea de proteger a los indefensos migrantes de esas navegaciones de terror y muerte tienen una sola consigna a flor de piel: salvar vidas, luchar para ello y denunciar en el mundo todo lo que ocurre por esas regiones que nosotros como lectores, seamos sinceros, no logramos asumir en lo más mínimo, porque nuestro destino ha sido otro. Hasta el primero de agosto de este 2021 ya se contabilizaron 7.531 migrantes, una cifra que contrasta dramáticamente a la del año anterior, que era 3.185. De aquí en más es obvio que esos números serán superados. Sin hipocresías de por medio, me obligo a decir que desde nuestras comunidades occidentales también nos deberíamos sentir como aquellos que viviendo en las entrañas de los organismos instalados, en aquellas tierras y frente a esos mares, son testigos de esas tragedias, porque como seres humanos tenemos la obligación de no ser indiferentes, tenemos la obligación moral de no mirar al costado y, ante todo, de no ser insensibles. Hombres rudos y mujeres valerosas que, agazapados a barcazas endebles con los ojos llorosos, con la impotencia y el pánico, y con la desesperación atenazándoles el alma, no se rinden de buscar casi como a tientas la posibilidad de ser libres y de poder ser humano. Algunos lo logran, pero la mayoría no lo logran. Realmente no alcanzan las palabras para tratar de entender en una mínima medida el drama de esta gente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo será de dramática la situación de ellos que se aventuran a una casi muerte segura, en un bote con sus hijos, en un bote que no tiene las condiciones para atravesar, en condiciones terribles, y sabiendo que si llegan a algún lugar, a lo mejor no van a ser recogidos, a lo mejor van a ser deportados? ¿Cómo será de dramática la situación de ellos que, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todos esos riesgos, asumen el riesgo? Tiene que ser dramático, tiene que ser terrible. Es tan grande la maldad que no tiene nombre, ya realmente nuestra maldad creo que supera todo lo que nosotros podamos imaginar. Nuestra indiferencia, nuestro egoísmo es terrible. Nuestra indiferencia es, creo que nuestra peor falencia, nuestro peor pecado. La indiferencia. Yo estoy cómodo en mi mundo, no me complica, no es parte de mí, no me toca, no me corresponde a mí, yo no tengo que preocuparme de eso. Claro, no lo veo, no tengo que verlo. Claro. Bueno, a ver, una cosa que quería comentar. Cuando hubo aquí el 18 de octubre, vimos que ninguna de las iglesias se pronunció. Ustedes mismos, queridos auditores, por sus preguntas, nos lo recalcaron. De verdad que fue así. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la justicia social? Queremos entonces que toda la iglesia han hecho, no hemos hecho la voluntad de Dios. Jesús atrajo a los marginados y oprimidos hacia él y proclamó que Dios lo había enviado para liberar a los oprimidos y traer el favor de Dios donde no se encontraba ninguno. Lucas 4, 18 y 19. Nos enseñó a perdonar, a amarnos unos a otros, a no vengarnos cuando otros nos lastiman. ¿Se interpone entonces la compasión de Dios en el camino de la justicia social? No. Mire de cerca y verá que Dios es justo y desea misericordia y justicia. Dios vio que los hombres pecaban unos contra otros y los conflictos surgían por egoísmo, celos, orgullo y venganza. Él instruyó a través de la ley y los mandamientos para servir a la justicia y hacer lo que es correcto ante él. Amós 5:24 dice, pero corre el derecho como un río y la justicia como un arroyo inagotable. Zacarías 7:9-10. Así dice el Señor de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios exige que seamos justos con los demás y que tratemos a todos con dignidad y respeto, no solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo y en nuestra comunidad. ¿Usted cree que las iglesias han hecho eso? Jeremías 22:3, así dice el Señor, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor. ¿Para qué lo que eran las protestas del 18 de octubre? Para buscar librar al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar. Defender al débil. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. No defender a los inocentes es una ofensa grave ante Dios, como lo es tratar a los demás injustamente. ¿Encontramos amigos, colegas o miembros de una comunidad oprimidos por razones equivocadas? Necesitamos dar un paso para ayudarlos, orar por ellos y obtener la ayuda o dirección adecuada para liberarlos de las situaciones difíciles. Me queda poco ya. Habrá momentos de aflicción que parecen interminables y uno puede enfrentar el ridículo o la persecución de otros mientras lleva una vida cristiana. La Escritura nos recuerda. Amados, no se vengan nunca, sino dejen a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hacer justicia y el derecho es más agradable al Señor que el sacrificio. Y por último dice, busquemos el reino y no las cosas materiales. Busquemos continuamente el reino de Dios y todas las otras cosas serán dadas por añadidura. Y es lo primero que tenemos que hacer, busquemos el reino de Dios y su justicia. Se dice que las necesidades del hombre son pocas, pero que sus deseos no tienen fin. Ahora bien, parece que muchos no saben distinguir entre las necesidades y los deseos. ¿Cuál es la diferencia? Las verdaderas necesidades son las cosas indispensables para la vida, como la comida, la ropa y un techo. En cambio, los deseos son las cosas que a uno le gustaría tener, pero que no son indispensables para la vida. Satanás usa el mundo comercial para seducirnos con la idea de que para disfrutar de la vida tenemos que poseer más cosas de las que realmente son necesarias. Bueno, tenemos preguntas, así que voy a quedar hasta aquí nomás, porque parece que llegaron... Claudio, por acá la Pamela Andrade. ¿Esto de Revelación 12 es real, verdaderamente, tal cual como está diciendo usted? ¿Por qué ninguna iglesia está hablando de esto hoy día, Claudio? Quedé realmente preocupado. Entonces, ninguna iglesia habla de esto, pero ninguna iglesia ni siquiera se atreven a hablar del libro de las revelaciones, del apocalipsis. Ningún cura habla del apocalipsis, ningún pastor habla del apocalipsis, le tienen miedo. La verdad es que es una interpretación. Yo no me atrevo, no suscribo plenamente lo que dice el audio. Lo único que suscribo, sí, es que las cosas que están pasando y que son indesmentibles son el aumento de los terremotos, de los asteroides, de las grietas, de los volcanes, en lo que está pasando con el clima, que no es causa del cambio climático, o el cambio climático, llamémoslo así, no es producido por las emisiones de, o los gases de efecto invernadero, como nos quieren contar, sino por el efecto que está produciendo este cuerpo inmenso, donde ya no se puede tapar el sol con el dedo, ya son demasiadas las evidencias y demasiada la información que hay. Entonces, eso sí, fechas yo no te puedo dar, no me aventuro con ninguna fecha. Eso sí que no podemos hacer, por ningún motivo. Entonces, es lo que te puedo decir, querida Pamela. Si Jesús estuviera vivo hoy en la Tierra, ¿cómo oraría? ¿A qué partido representaría? ¿Sería un fiel devoto de la Iglesia Católica o otra iglesia? Pregunta por acá Marilú Fernández. Si Jesús estuviera aquí en la Tierra, lo primero que haría sería destruir el Vaticano, destruir todas las religiones, atacar a todos los poderosos, destruirlos y dejarlos sin nada. Y ayudar a los pobres, a los oprimidos, a los aplastados, a los que no tienen voz. Sanar a los enfermos, a los que están, a todos aquellos que han sufrido. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, ha sido dicho. Eso es lo que haría Jesús. Y si Jesús estuviera aquí, no estaría con, yo te aseguro que no estaría. No estaría con la gente de los partidos políticos, ni de los gobiernos, ni de las religiones. Estaría con la gente que está en la calle, los que están luchando por justicia, por dignidad, por cosas básicas, contra el poder, contra el engaño, contra la corrupción, contra la indignidad con que nos tienen viviendo, contra todas esas cosas. Ahí estaría él, en la calle, de la misma forma como luchó contra el poder en su tiempo, contra los fariseos que finalmente los crucificaron. Los fariseos de ese entonces son los cardenales de hoy día. Es lo mismo, se repite la historia. Entonces, ahí estaría Jesús. No estaría con ninguna religión. Las destruiría todas, las aboliría todas. Eso no tengo ninguna duda. Y guarda relación mi respuesta con lo que acababa de comentar recién respecto de la justicia social de la Biblia. ¿Tenemos otra pregunta? La semana pasada hablaste de que la creación de Dios es perfecta. Y si todo es perfecto y todo amor, pregunta para acá Javier Pino Campo. ¿Por qué se le escapó a Satanás el diablo y hace tanto daño, Claudio? La creación es perfecta, pero Satanás no es enemigo de Dios. Satanás hace daño porque el hombre se lo permite. Satanás es un grado de dificultad, es un tentador, no es enemigo de Dios. Satanás es obediente a Dios. Si fuera enemigo, no podía ser obediente. ¿Cómo es posible que tú, si tienes un enemigo, tu enemigo te obedezca? No puede ser. ¿Sí? No sería tu enemigo, porque sería un súbdito. En cambio, cuando Jesús vino y sacaba a los demonios, les daba la orden y salía. Entonces, eso es la evidencia concreta de que Satanás no es enemigo de Dios, es un instrumento de Dios para tentar al hombre. Y es el grado de dificultad de la prueba para que nosotros evolucionemos hacia formas superiores de conciencia, para que pasemos pruebas y vayamos pasando de curso. Igual como en el colegio, como arriba es, abajo es. Tenemos que ir pasando de curso, y para pasar de curso con un 7 tenemos que pasar la prueba de Satanás. Si no la pasamos, podemos pasar con un 4 o podemos repetir. Eso es lo que te puedo decir, pero en ningún caso Satanás es enemigo de Dios. Satanás ha hecho mal porque el hombre se lo permite. Nada más que por eso. El hombre que hace el bien no le da ninguna posibilidad a Satanás. No tiene dónde actuar Satanás. No tiene ninguna posibilidad de actuar. Un hombre que hace el bien es inmune absolutamente a Satanás. Es cuanto te puedo decir. Bueno, queridos, parece que estamos en la hora. Si tenemos un tiempito más, seguimos un poco más. Producciones ya. Ya, entonces, de acuerdo a lo que nos dice producción, vamos a seguir un poquito más. Nosotros estamos cada vez más cerca del fin de este sistema de cosas. Este no es el momento de acumular posesiones. Tampoco debemos esperar que algunas de ellas sobrevivan a la gran tribulación que se nos viene encima, que ya está empezando. No importa que sean muy costosas o que tengan hoy un gran valor para nosotros. ¿Por qué dijo Jesús que no nos preocupáramos por la comida, la bebida o la ropa? ¿Acaso no son algunas de las cosas que más necesitamos? Claro que sí. Si no tenemos los medios para conseguirla, es natural que nos inquietemos. Y Jesús lo sabía. Conocía muy bien las necesidades diarias de la gente. Y no solo eso. Conocía las duras condiciones en las que sus discípulos se enfrentarían siglos después, en los últimos días que serían críticos y difíciles de manejar. Antes Jesús les había dicho que podían orar. Danos hoy nuestro pan para este día. En otra ocasión les dijo, danos nuestro pan para el día según la necesidad del día. Así les enseñó que podían pedir a su Padre Celestial que cubriera sus necesidades físicas. Pero eso no significa que nuestra mente debe estar centrada en las cosas materiales. Debemos observar atentamente las aves del cielo, aunque estas criaturas son pequeñas, comen muchas frutas, semillas, insectos o gusanos. Consumen más alimento con relación a su peso que un ser humano. Sin embargo, no necesitan cultivar la tierra ni plantar semillas. Dios les da todo lo que necesitan. Por supuesto, Él no les pone comida en el pico. Es verdad que tienen que ir a buscarla, pero la encuentran en abundancia. ¿Por qué dijo Jesús que la persona que se inquieta no puede añadir ni siquiera un codo a la duración de su vida? ¿Por qué preocuparse en exceso por las necesidades diarias? No nos ayudará a vivir más tiempo. Al contrario, si nos inquietamos demasiado, es probable que vivamos menos. ¿Qué nos enseña la manera en que Dios cuida a los lirios del campo? A todos nos gusta llevar ropa bonita. Ahora bien, ¿debemos inquietarnos por la ropa? Veamos lo que dijo Jesús. De nuevo, Él llama la atención a la maravillosa creación de Dios. En este caso, podemos aprender de la apariencia de los lirios del campo. Entonces, lo importante aquí es busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y Dios nos dará lo demás. Y nos invita, por supuesto, a hacer una vida, incluso una vida austera y realista. ¿Tenemos la última pregunta? Es verdad, que ahora vamos a ver extraterrestres llegando a la Tierra en forma masiva. ¿Y en qué momento estamos en el momento del contacto? ¿El fin del sistema? ¿De qué va a ocurrir, Claudio? ¿Extraterrestres, inundaciones, terremotos? Bueno, una de las cosas que nos ha dicho el cielo que va a pasar, como una última forma de la misericordia infinita del cielo para tratar de enmendar el turno de la humanidad que se camina a pasos agigantados hacia la autodestrucción, es justamente, por un lado, el fenómeno, el evento que se ha llamado el aviso, y el otro es el contacto extraterrestre, donde ellos se van a presentar, van a paralizar todos nuestros sistemas y nos van a decir qué es lo que quieren y nos vamos a quedar seguramente helados con su presencia, con su tecnología, con su impresionante, qué sé yo, habilidades que nosotros no podemos imaginar y nos van a decir que nos van a dar la última oportunidad de cambiar diciendo lo que viene y lo que pasaría si no cambiamos. Entonces, eso es lo que el último intento que va a hacer el cielo para tratar de enmendar el rumbo de esta humanidad que va hacia la luz, a pasos agigantados, con el poder que nos lleva en el mundo en este momento, que es la intervención del cielo antes de la segunda venida de Cristo. Y todo lo vamos a ver. Nadie no lo va a ver. Eso es lo que nos han dicho los mensajeros del cielo. Bueno, muchas gracias, queridos auditores. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por su sintonía. Una vez más, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.